yo no voy a parar. Al vino yo nunca lo voy a dejar. Aunque me critiquen y me miren mal porque soy un borracho, no voy a parar. Al vino yo nunca lo voy a dejar. Lo voy a dejar.